freak. En el aire está. Metal Freak, un programa singular. Cine, juegos y cultura pop. Aquí no hay stop. Metal Freak. Alucinar. Muy buenas noches, acá estamos prehistórico. Un dinosaurio que nos está invadiendo el programa, nos está atacando un dinosaurio. No, chabón, ¿por qué nos pasan estas cosas a nosotros? Un día Power Ranger, otro día dinosaurios. Bienvenidos a un martes más, esto es Metal Freaks por Mixtape Radio. ¿Cómo le va, señor Gon? Todo bien, She-Wolf. Darkness, nunca, alias Ayelen. Nunca pensé que un dinosaurio iba a entrar a nuestro estudio, la verdad. Un cocodrilo como mutante. Rarísimo todo, rarísimo. Pero bueno, nosotros manejamos lo raro. Sí. Está nuestro estamos, ser manejar lo raro. Sí, siempre estamos rodeados de cosas raras. ¿Prendió? ¿No prendió? No pasa nada, después, ¿listo? Ahora al ratito lo vemos. Nos falta alguien. Ya lo echamos. Sí, lo adoptamos, lo echamos, lo volvimos a adoptar. Lo adoptamos por tres programas y dijimos, no, basta, es demasiado, esto es demasiado. No, el señor Pablito, alias Dibujín, está un poquito retrasado, en minutos nomás estará compartiendo el estudio con nosotros. Exactamente, así que nada, bueno, mientras tanto vamos a mandar un saludo a toda la gente, a todas las personas que nos siguen del otro lado. Yo estoy en vivo, como siempre, en TikTok. En mi cuenta, que es igual para todas mis redes sociales, shewolf-darkness, así que ahí pueden... A mí se me retrasaron hoy con el arreglo de un telefonito que iba a tener acá del otro lado, transmitiendo desde el Instagram de Instagram. Metal Freaks. Bien. Pero bueno, acá tengo el otro telefonito que está mirando el Twitch, y tenemos ya un par de personas ahí comentando. Como siempre, la tenemos a Luchi ahí. Hola, Luchi. Presente desde el primer programa. Desde antes, de la postproducción de hace 4 años atrás. Desde los primeros vivos en Instagram que hacíamos desde el bar, prácticamente. Qué loco. Y ahora mirá, en un estudio, sí, con un dinosaurio. Tenemos también aquí a El Batatero, que está diciendo buenas. Luchi dijo, se viene el mejor programa de la noche, aguante Metal Freaks. Tenemos Gracias, a Pegasus, Luchi, que dice buenas. Luchi vuelve a decir ahí, Oli Gonzi, Oli Aye, Oli Deep. Ah, pará, ¿y Dibujín? bueno, se convirtió en dinosaurio, dice. No se convirtió en dinosaurio. Claro, capaz que pero nos invadió un dinosaurio de repente. Qué cosa trambólica. Y tenemos a Uri también ahí que dice, buenas noches, gente. Ah, listo. Creo que vio el dinosaurio de repente. Ah, listo, estamos todos. Sí, no. Estamos rodeados de cosas raras, random. Pero no sería Metal Freak si no sería de esta manera. No sería la friqueada que queremos hacer si no pasan estas cosas. Tal cual. Le afanamos contenido al programa que acaba de pasar. Sí, estuvimos un rato tomándole parte del estudio, un rinconcito del estudio. Paren, que yo también les voy a hacer el chivo, ¿sabes por qué? Porque nos regalaron cositas. Sí, a los chicos de 9 y 16. Lo voy a sacar de mi bolsillito. Nos regalaron un par de stickers y nos dieron un encendedor. Qué hermoso, qué buena onda. El mío quedó en la campera, así que te pido si me pasas el tuyo para mostrarlo acá por Twitch. La verdad que está re piola cuando las bandas se toman este trabajito, ¿eh? Aparte, nos reíamos fuera del aire con la banda. Porque las banderas de la banda las hice yo en mi laburo. ¿Se los dijiste? ¿Se los dijiste? Les dije, esas banderas las hicieron hace no mucho. Sí, como hace un año. Le digo, sí, las hice yo en mi trabajo. Me dice, sí, me mandaste dos en vez de una. Y cuando mandé mensaje dijeron, sí, que te la regalo. Son unos grosos. Me está jodiendo. Sí, sí, sí. Esas son cosas que hace el GON. Sí, sí, esas son esas cosas raras que me pasan en eventos y demás. Pero aparte, siempre te voy a decir lo mismo. Qué memoria, chabón. Porque yo no sé si me acordaría que le hice una bandera hace 2 años a alguien. O sea. Pasa que esa bandera fue justo en un momento que yo estaba en el sector de sublimación. Sí. Y no en la parte de control de calidad y planchado. Así que esa literalmente la hice yo. Claro, esa literalmente la sublimé yo, la hice yo. Pero bueno, también pasan cosas como este fin de semana. El domingo estaba en un evento que es la Poke Juntada. Y habían, más allá de las 3 banderas del stand en el que estaba yo, en total, junto con esas 3, habían 6 banderas pegadas a lo largo, colgadas a lo largo del evento, todas hechas por mí. Había que jugarle algo, no sé. Pasó también... Al 88, boludo, había que jugarle. Pasó también la vez que fuimos a la AGS, sí, a la Argentina Game Show, que de repente veo y tenía banderas hechas por mí, camisetas, remeras. A su par fue eso, ¿no? Sí, sí, hace 2-3 años. 2 años. Yo hace una banda que no voy a la AGS. Sí, tipo. Sí, no, hace 2 años fue. De una. Hace 2 años. Y si todo sale bien este año, estoy de nuevo en la AGS. ¿Cuándo se hace la AGS? No me acuerdo la fecha. ¿Octubre o noviembre? Octubre. Estamos jugadísimos. 16, 17, 18. No me acuerdo bien qué fecha, bueno, era de octubre, pero... Lo buscamos. Si alguno está del otro lado y nos quiere decir... Son 3 días seguidos en octubre, que si me lo das 2 segundos lo tengo agendado. Ah, agosto, este está igual que yo con los eventos. De octubre, una. Octubre... Son el viernes 10, sábado 11 y domingo 12. Bien, para saber. Esos 3 días son el Argentina Game Show. ¿Qué van a ver ahí? Muchas computadoras, consolas, mucho friquismo. Y para este año están planeando hacer... ¿Qué? Un sector de TCG. Así que... Ah, mira. Me van a encontrar a mí con cartitas ahí. Qué bueno, está bueno, no es muy habitué. No, es para nada habitué. Hace años que dejó de ser habitué. Pero está bueno y cuando quieren... eventos así tan grandes te dan la posibilidad de este tipo de cosas. A mí me copa mucho. No sé, sí, de quién fue la idea, pero la verdad lo felicito. No, y tampoco quiero spoilear mucho más. Está bien. De todo lo que se... Creo que ni siquiera tendría que haber dicho lo que ya dije. Oh, metimos la pata. Se metió Bulquito acá al chat, dice Olis. Hola, ¿recibió Martín? Dibujín. Dibujín no sé, pero no era el dinosaurio. No era no, él. No. Ah, capaz dibujín, que nos están golpeando la puerta. Creo, pará. Acá me dicen, adivinen quién está afuera. Adianchi. No puedo, no puedo moverme más. Decía un programa viejo. Y le damos, y le damos la bienvenida al estudio mayor de Mixtape Radio, al señor... ¡Dibujín! ¡Hola a todos! Uy, amigo, parece que vas a afanarle a alguien o que te afanaron antes de venir. ¿Qué pasó? Viene corriendo de afanar. Vengo pidiendo billeteras en el camino. ¡Oh! Nos estamos preparando para la AGS. Paul, Dibujín, Paul. Ah, eso nos faltó. Más allá de que ahora se nos presenta el señor que acaba de llegar. Saluda bien. Muy buenas noches a todos. Disculpen la... cara de muerto vivo, pero hay sorpresa. Uy, tengo miedo. ¡No! No, o sea, tipo, ¿no? ¿Qué hiciste? No, ¿por qué hiciste salí eso? Salí a pedir billeteras. Nadie me cree. Ah, ya no somos mi amigo. Inspector de billeteras. Bueno, nos falta presentar a quien nos dirige hoy desde los controles, esta nave loca y friqueada que tenemos. El señor Paul Sanders. Hola, buenas noches, ¿cómo va? ¿Todo bien? La verdad que un gusto operarlos, estar hoy de acá, de este lado, generalmente los escucho desde casa. Ah, muy bien, qué pobre, ¿no? Escucharnos a nosotros 2 horas. Bueno, está bien. Bancarnos desde el otro lado 2 horas. Horas y horas. No sabemos cómo nos banca Enzo desde acá del estudio. No está presente. Pobre Enzo. Lo extrañamos también. Saludos desde acá. Espero que no nos echen. Esperamos pasar la prueba. Bueno, hoy tenemos un especial de cine. Ah, ¿en serio? Sí, vamos a hablar de películas. Ah, me quedó, mira, claro. Sí, a vos te quedó del programa pasado algo por lo cual hablar y en base a eso decidimos engancharnos nosotros a hablar de películas. Y como el señor Dibujín es el que habla mucho, lo vamos a dejar para lo último. Sí, no viene mucho Charlet todavía. Sí, para, no, sí no para vine, meter gancho. No viene mucho Charlet hoy. En vez de comerles una hora y media de programa, les voy a comer una hora. No, 30 minutos por ahí. Igual estamos todos como medios en una, ¿no? Sí, sí. Hoy es un día bajón, chicos. Y como es especial de cine, nos acompaña como música de piso el tema de los Guns N' Roses, You Could Be Mine. You could be mine. A ver, vamos a dejar que suene un poquito el tema. Yo quería cantar. Recuerdos. ¿Para quién dijo que no podía cantar? No, bueno, no puedo cantar con este Axl Rose, amigo, de fondo. Si vos me decís que es un Axl de ahora, sí. Bueno. Mejor cantar de fondo. Pobrecito. Pero sí. Pero de fondo, muy de fondo. Allá como en el fondo de casa, de fondo, muy de fondo lo dejamos a él. Claro, por eso. A él en el fondo de casa y nosotros en la galería. Me remonta a lo que hablábamos la otra vez. Es San Paoli. Boludo, no quiero preguntar por qué se cortó el pelo, boludo. Es como, amigo, ¿qué onda? Una crisis existencial, como hacen las mujeres, ¿viste? Que tienen problemas, tienen crisis y se tiñen el pelo. El batatero dice... Claro. El batatero dice, corte de Toretto. Familia. Y Luchi dice, ¿quién dejó entrar a Helion al estudio? Pasa que me quedé con los Cuatro Fantásticos y bueno... Pero te sacaste el corte de todo, mi amigo. ¿Qué hiciste, boludo? ¿Qué hiciste? Se me pasó la máquina. No, anda a cagar, boludo. No puedo creer. Estoy indignada. Me estaba sacando los bordes y ¡pum! Se pasó la máquina al diome y dije, bueno, chao, joder, todo. Es la brujita Verón. Tal cual. Los parecidos. Busquemos parecidos. Y suñó también ahí al chat Lucian. ¿Cómo estás, Lucian? ¿Todo bien? Hola, Lucian. Recomendación, no se corten el pelo a las 3 de la mañana. ¿Por qué te cortaste el pelo a las 3 de la mañana? Ni siquiera se afeita a las 3 de la mañana. Es que era el momento donde estaba... Ah, claro, no. Nosotros nos olvidamos que tiene 6 hijos. O sea, tipo, claro, las 3 de la mañana es el momento. Tiene su pequeño team de Power Rangers. Claro, sí, tal cual. Bueno, chabón. Vamos a arrancar con una canción para que después arranque a hablar la señorita Yelén. Bueno, sí, elegí dos temas para hoy, más allá de que, bueno, obviamente tienen que ver con la película que yo elegí para charlar un poquito. Tiene que ver también con lo que quisimos introducir recién a la charla, que es Ozzy Osbourne. Pero bueno, toda esta gente del rock de los 50, 60, 70, 80, todos están, digamos, hermanados por una cosa o por otra, pero bueno, me gustó mucho a mí el tema de White Zombie. Ese es el tema primero que quedamos, sí, ¿no? Sí. Porque a mí se me mezclan las cosas, chicos. Sí. así que vamos a empezar de a poquito con Metal Freaks de esta manera, escuchando a White Zombie con Feed the Gods. We'll be right back. bien, seguimos en Metal Freaks. Bueno, antes que nada quisiera adelantarles un poquito una especie de chivito que, claro, que estamos pactando con toda la gente de Motos por Sonrisas. Ustedes saben que yo formo parte de muchas cosas en mi vida y también formo parte de un grupo de motoqueros. La chica spam, le dice. Claro, la chica spam. Está en todos lados. No, no, es increíble. Pero bueno, en este caso ayudamos y colaboramos todos los años con el Hospital Garrahan. Y se viene la 19ª Caravana del Día del Niño. Estamos recaudando fondos para comprar juguetes nuevos, porque claramente al hospital se donan juguetes nuevos, no bélicos, no peluches, sin envoltorio, o sea, de papel de regalo hablo. Así que nada, ya saben, todos los que tengan ganas de colaborar con un juguete lo pueden hacer el mismo día de la caravana, que va a ser el 17 de agosto. Salimos del campo de golf, ahí en Libertad. Sí. No, Libertad no. Sí, estoy perdidísima con las calles. Me mataste con sí, la dirección. Sí, Libertador. Y bueno, hacemos todo un recorrido hasta llegar al Garrahan. Miles y miles de motos, como siempre. Pasan por la 9 de julio, todo. Por todos lados, sí. Generalmente la ruta oficial se da como unos días antes, porque se organiza con esos días de anticipación. Pero generalmente, básicamente, es siempre la misma ruta. Así que nada. Estamos vendiendo y sorteando una rifa para justamente comprar juguetes nuevos. Así que el que me quiera comprar un numerito puede hacerlo. ¿Cuál es el premio? El premio es moto. Para que te digo el modelo, porque yo para esto soy malísima. Es una Mundial modelo RD150 clásico kilómetro cero, guachín. O sea, nuevita, nuevita. Y esto es gracias a la gente de Kawasaki, Argentina. Así que nada, les mandamos un abrazo y un cariño por colaborar todos los años con esta caravana. Así que nada, vamos a estar vendiendo entonces, rifando numeritos. Se va a sortear, ya te digo cuándo. Si no me equivoco, es el 9 de agosto. Así que nada, me buscan por Instagram. Chupate esa mandarina. La buscan por Instagram, She-Wolf Darkness. Exacto. Y si no, también nos pueden buscar por Metal Freaks, ¿ok? Y ahí la señorita Yelen se va a estar comunicando con ustedes. Sí, seguramente les voy a andar mandando los números que tenemos disponibles, porque por suerte estamos vendiendo mucho y es la idea para poder comprar juguetes. Por 4.000 pesitos nada más. La verdad. Así que nada, de cualquier cosa también pueden buscar en Instagram a los chicos de Motos por Sonrisas. Vamos a mandarle un saludo a Fer, que es el encargado de toda esta locura y del cual también es una persona maravillosa que nos invita a nosotros como cosplayers a participar de toda esta caravana. Así que nada, un aplauso a todos los chicos de Motos por Sonrisas, porque la verdad se lo merecen. Los amamos. La verdad, una muy buena iniciativa que hacen todos los años. Exactamente, aparte se llena de gente, chicos, se llena. Y aparte la emoción que te da la caravana, porque parece una boludez, pero mi primera caravana fue hace como 3 o 4 años, no recuerdo, y me la pasé llorando toda la caravana. Después uno ya se acostumbra, pero es un re tema. Aparte, bueno, vos llegás al hospital y como cosplayer nos turnamos muchas veces todos los años para pasar o no, dependiendo cómo sea el tema, pero te pegan el cocoro fuerte, fuerte. El yo hospital mi de niños caravana es fuerte. Tenía 15 años. Ah, no es ese tipo de caravana, amigo, creo. Ese tipo de caravana no es, amigo. No. Por algo no estoy metiendo bocadillo. Pero bueno, nada, los invito a todos a colaborar. Si tenés una moto, igual para ese día, podés ir. Tenés las indicaciones ahí mismo de toda la gente que organiza la caravana, así que no te quedes afuera. Si querés ir y seguir la caravana con tu auto, podés hacerlo también, siempre siguiendo todo el protocolo de seguridad. Y nada, eso, si tenés un cosplay, si tenés un disfraz, como quieras llamarlo, también podés participar. Nada más acércate ese día y vemos qué onda, porque bueno, obviamente las motos y los cosplayers están ya como estipulados, pero siempre vamos a encontrar a alguien, porque la verdad que los motoqueros son todos de alma y corazón, son puros todos. Les mando un saludo a un grupo también un poquito más reducido que tengo, de 5 o 6 personas, que generalmente nos hablamos desde la última caravana del año pasado, así que ya estamos como medio desorganizados. La idea de los Powers es ir, así que dibujín, no sé, tú te fijas. Lo siento, cae hermano. El 17 de agosto, cae domingo, ¿verdad? Porque yo estoy perdida. Si no me equivoco, sí, a ver, 3, 10, 17, sí. Bueno. Yo solamente voy a decir que esta vez ese traje está pidiendo urgente un arreglo, pero está gritando, por favor, basta. No, es una realidad que sí, este Green está. Ranger, ese traje, ¿cuántos años tiene? ¿14? No, 13. No, sé. Ese traje tiene 8 años. Ah, menos, yo pensé que tiene más. 8 años, pero tiene 8 años batallados por todos lados. Ya, ahí abajo le grita. No, ahora son las botas y los antebrazos. No. Se está desarmando todo, se está cayendo a pedazos. Bueno, no sé, lo usás para la última caravana. Tu última vez en ese traje, no importa. ¿Por qué te reís, Gonzalo? No, yo estoy leyendo Twitch los parecidos que le están dando acá al señor. Pero lee, a ver. Es una garumpa con barba. No. Muy bien. Che, no. Luchi que dice, está en el modo Golden. Tal cual. La próxima vengo con la peluca yo, Violeta, sí, está de 2 metros. ¿Algún parecido más, no? ¿Qué cosa? No, después dale, dibujín. El último mundial, dale. Te faltaba poco. El traje está pidiendo un cambio, ¿no? Yo. El traje. Estoy cansado, jefe. Sí, tal cual. Es así. Aprieta en la entrepierna. De la entrepierna le aprieta, pero desde el día número 1. Y no se da ni apa, idea cómo. Apa. Bueno, ahora está más estirado. Ya tiene su elasticidad. Claro. Propia. Ahora el problema son las botas y los antebrazos, muchachos. Se está desarmando por todos lados. Bueno, igual la idea es renovarlo, obvio. Pero o hacer bueno, ejercicio. Usalo para la caravana, amigo, no importa. También tengo una noticia para eso. Tengo la cuerina para renovarlo. Tengo miedo. Cuando me dice también, tengo miedo. Tengo, con lo que la, tengo la cuerina para renovarlo. Bueno, de una. El otro problema, no tengo quien cosa. Pero la... Bueno, los espero a todos. Siempre esa triunfando, era la, sí. Esa era la idea. Vayan, que realmente está muy bueno. Con lo que se ve en redes sociales es muy lindo, las fotos con los chicos. Es muy emocionante, el viaje. Aparte. A ver, desde el minuto cero de que se juntan hasta el último minuto con... Sí. Con los niños he visto siempre que es algo muy emocionante y de mucha pasión desde todo. De yo soy re maricona, yo lo admito, ah, ¿no? Pero te serio? Juro, la primera caravana lloraba como una hija de puta, o sea, no, bueno, boludo. No me quemé. Este porque me conoce. Yo no quiero decir nada para no quemarla, la quemaba vos. Pero claro, es la costumbre, es la costumbre, perdón. Si borraba a los vivos que hacía desde el bar porque yo la quemaba a mano poder. Pero la gente del otro lado no me conoce. Claro, bueno, algunos, ojo, lo ojo porque algunos sí me conocen. Los que están del otro lado ahí en Twitch me dan miedo, ¿viste? Claro. No hay ninguno saltando tratando de ver la pantalla. Pero bueno, nada, chicos, eso, los esperamos a todos. El 17 no va a haber ningún enano, excepto que... Se tentó, gente, se tentó. Ay, ya arrancamos así. Dejen de adjudicarme enanos, o sea, basta, termínenla con eso, boludo. Nunca me ponen en mi camino, no sé, un vikingo de 1.90, no, siempre un enano, los odio. Bueno, pasa siempre que... un vikingo de 90. ¿De metro? Váyanse, o de 90, no de 1.90. Váyanse a cagar, boludo. No, como, no puedo, señor. De acá al metro, ¿cuánto me falta? Ahí, como unos 40 centímetros. Yo creo que he escuchado este tipo de chistes toda la semana. Ustedes no se olviden de eso. Hay peores igual, ¿eh? Che, iba sí. A haber un momento de piropos también. No, lo dejamos fuera por este problema. Lo dejamos afuera, pero yo quería meter como una section ahí, tipo, bueno, nada, piropos al límite. Y tipo que no me dejaron, me parece, porque se va sí, de las no, manos. Sí, no, tengo uno que me tiraron en la semana que se iba muy de las manos. Pero bueno, me gustan igual esas secciones así tipo improvisadas que nada que ver con nada. Está bueno. Está bueno, pero ¿sabes por qué? Porque la gente de Twitch se reprende, o sea, y comenta y tira más y leemos y nos vamos claro. A peor camino por lo que leemos ahí que por lo que armamos. ¿Es que alguna vez estuvo algo armado? ¿Alguna ponele. Vez tuvimos una pauta? Ponele. Bueno, en este ¿la caso, pauta está? En este caso vamos sí. A seguir la en este pauta. Causa, vamos en este a caso tenemos una pauta. Ustedes saben que me quedó afuera el programa pasado nomás, sí. ¿No? Porque yo arrastro sí, sí. Cosas durante los programas sí, sí. Muchas veces. Fueron dos programas ya. No, eso fue otro tema que le quedó tres programas atrasados y junto con eso se atrasó un tema mío dos programas. Bueno. Yo, nada más que yo no me quejo. Esta vez vamos a hablar de películas, como veníamos diciendo ya del programa anterior, que bueno, lo desvirtuamos un poco al programa anterior, pero bueno, cosas que pasan. Y a mí me quedó en el tintero hablar sobre cabezas huecas. Habíamos dejado igual sonar uno o dos temas, ¿puede ser? Un tema. Ya no me... el de los llaneros solitarios puse, ¿no? The Generates, sí. Es alto tema de esa película que amamos. Es una película del 94, por ahí, típica, yankee, comedia. 93. Lo habíamos comentado la semana pasada. Para mí que es del 94, pero bueno. Googleamelo. Googleamelo a que alguien del otro lado en Twitch lo googleé. Muy bien. No, tengo que tener por algún lado guardado las anotaciones. Es una película protagonizada por Brendan Fraser, que lo amamos. Steve Buscemi, que también participó de mil y mil y miles de películas hermosas. Adam Sandler y Joey Mantega. La verdad que son personajes hermosos. Y lo que trata la película, que es muy típico de la comedia yankee, que tiene que ver con este tipo de cosas, es sobre una banda under, vamos a decirle, que justamente nos retrotrae un poco a este programa. Nosotros, en realidad, siempre lo que quisimos con Gonza y lo que yo venía haciendo con mi programa anterior con las chicas de Escuela de Rock, es justamente darle difusión a las bandas unders para que no pasen este tipo de locuras. No, bueno, pero esta locura fue una locura. Una locura muy locura. Es genial, pero bueno, la banda que ellos tenían en la película se llamaban Los Llaneros Solitarios, The Lone Rangers. En donde los pibes querían difundir su EP a toda costa. ¿Y qué hacen los trastornaditos? Toman una radio. Toman una radio, claro, porque, o sea, es muy difícil en el under el poder existir, porque hay miles y miles de bandas todo el tiempo. El mercado es completamente competitivo todo el tiempo. A ver, por ahí, hoy, gracias a lo que es YouTube, Spotify, tenés una mínima posibilidad. Hoy es diferente, pero imagínate, pero en los 90. Estamos hablando de los 90. Aparte, en los 90 vos ibas y entregabas un cassette, boludo. O sea, ¿entendés? ¿Entendés lo que te digo? Tenías que llevar el cassette y que corrías con la suerte de que lo escuchen o lo tiren a la basura. Tal cual, y generalmente te lo tiraban a la basura. Y más el género de lo voy a poner entre comillas, etiquetar como hard rock, pero bueno, no sé, esas mezclas raras de cosas, difícil, dificilísimo. Igualmente los pibes, muy jovencitos en esa época, tenían como ya la estética de, porque bueno, el personaje de Chaz, todas estaban muertas con Chaz. Sí. Claramente, pero no bueno, nada. Todas. No, bueno, discúlpame, ¿cómo es eso? ¿Ah? Pero bueno, básicamente la película se trata de la frustración de una banda por no poder conseguir eso de mostrar su música, mostrar su arte y nada. Siempre me gustó, y como digo, lo bueno de hoy en día es que personas como nosotros, que podemos tener un programa al aire, podemos hacer este tipo de cosas. El programa anterior, los chicos sacaron una banda en vivo, ¿entendés? Le dan difusión al under y es lo que me gusta. No una, dos bandas en vivo. Nosotros llegamos el día de a ver hoy, una, sí. Hermoso. Pero pasaron dos bandas hermoso en vivo. Hermoso momento. Y bueno, nada, por eso es que yo al principio del programa mostraba las cosas que me dejaron los chicos. ¿Cómo se llamaba la banda? 916. Así que nada, lo buscan en Instagram, 916, porque todo esto que ellos dejaron, todo este tipo de merch, en este caso, bueno, un encendedor, un sticker, dos stickers me dejaron, es buenísimo. Es buenísimo que ellos puedan hacer esto, no solamente para difundir su material, sino para que nos quede un recuerdo a todos de que la banda pasó por acá, así que nada. Aparte, lo bueno que dijeron, que en los recitales de ellos hacen... Cada vez que tocan, sortean algo para el público. Tanto así como el encendedor, como cualquier otro merch de ellos, lo sortean. Y vos vas por ahí a ver otra banda y te encontrás con ellos tocándolo y te llevas un recuerdito de la banda que después te recuerda, ah, mirá, esta es la banda que escuché y sonaban re bien, vamos a volverlo a escuchar. Tal cual, de una. Así que para no parecer un loco frustrado y que tengas que... salir como desfachatado a romper todo en una emisora de radio, nada, démosle el espacio a la gente para que pueda justamente difundir. Así que nada, nos encanta Cabeza Boca, creo que todo el mundo lo vio en los 90 o después, porque es una película por que la verdad... Por lo menos los de nuestras diferentes épocas, sí, los ha visto. Somos muy diversos nosotros. Bueno, porque igualmente en Telefe lo pasaban seguido. Acá yo voy a, claro, acá bueno, yo voy a decir algo que se me va a enojar a alguien. Yo soy del 88 y lo vi. 88. Nos lo refrega todos los viernes. Todos los viernes del 88. Yo soy más viejo. Nadie quiere saber por qué. No, sí, no, me genera la duda. Soy más joven. Ah, era por eso. Más... Yo soy del 78, 10 años me lleva. Le llevo, digo. Yo traje ahí un poco de nafta. No, re. Oh, bueno, tampoco tan así. Después nos drogamos con eso. ¿Algún mensajito del otro lado sobre cabezas huecas? No. ¿Alguien vio cabezas huecas del otro lado? Sí, muchachos, mirá, no me digan que no. El batatero dice cabezas huecas, un peliculón. Mal. Lucian dice el encaso. El batatero agregó después del 94 que sí, y lo busqué en el 93, fue que comenzaron con la grabación y en el 94 que salió la película. ¡En tu cara, Gonzalo! 93 y 94, están los dos números. Chicos, el personaje de Ian, que hacía justamente de la persona que pasaba música, vamos a decirlo muy de los 90, el de Chucky de la radio, o sea, era un personaje pero hermoso. Quería ganar o ganar. Mal, quería ganar, mal, o ganar. Le da pero todo a la película, todo. Sí. Es más, cuando me acuerdo la parte cuando se da cuenta de que las armas eran de agua, de agua con vodka, no me acuerdo que tenían escabio. El chabón dijo, no digan nada, no digan nada, vamos a sacar esto porque está buenísimo. Escuchame. Y le vio... Visionario. Le vio el gustito a eso. Es más, ¿cómo termina la película? No me acuerdo. Con ellos tocando arriba del techo de la radio. Boludo, tenés razón. Es una escena, pero es hermosa, épica, sí, épica. Y el tema es buenísimo. Y la gente abajo, ¿entendés? O sea, de todo lo que está bien. Pero fue genial. Es más, creo que le habían cortado la luz, me parece, en un momento en la, sí, radio. Y ellos consiguen, sí, conectarse de otro lado. O sea... Fue todo muy bizarro desde que empezó hasta que terminó, pero terminó loco, bien, caótico, catastrófico, pero los chabones hicieron escuchar, loco. Y me encanta porque típica película de los 90 que te muestran como si fuese real, te ponen al final, bueno, tal terminó siendo tal cosa, bueno, la banda, los Llaneros Solitarios terminó, bla, bla, bla, y te quedas como que, pará, ¿pasó o no pasó? Bueno, es hermoso. Esto me lleva a recordar a una película que es muy nueva, que tiene, es una película finlandesa, con una temática similar, por así decirlo. Que High School Musical. No. La banda, la película finlandesa se llama Heavy Reisu. También conocida en Estados Unidos como Heavy Trip. Ah, son, sí, la vi hace poco. Son una banda de death metal que viven en un pueblito donde de 4x4. Y de repente queda varado el camión de un flaco que es el que maneja un montón de bandas de metal que fue a buscar unas cabezas de ciervos para un show. ¡A Yelén! ¡Hola, eres tú! Porque el papá de uno de los integrantes de la banda tenía un matadero en donde... Agarraba. Soy yo buscando cabezas en abasto, boludo. Sí. Es que iba a decir de eso vos a la mañana en el fondo de la casa. A ver, este me sirve. No, este no. Este sí, este cuestión no. Cuestión que le dan una grabación en cassette al chabón. Y el chabón lo escucha y le dice: bueno, vénganse hasta Noruega a tal evento. En el transcurso se le palma al baterista. Agarran, no llegaba al más, boludo. Agarran y secuestran a un chabón del loquero con problemas de agresividad y demás. Y se lo llevan para tocar la batería con ellos. Y arrancan un viaje seguidos por la policía, el ejército y todo un bardo que se arma. Y cuestión que el año pasado, para las fechas del Wacken, salió la segunda película que tiene partes grabadas en el mismo Wacken. Ah, y con... varias bandas y eso, músicos hermoso, importantes. Yo no quiero morirme sin ir un Wacken. Participando en la película. Vamos. Como y, sea, boludo. Sí. Como sea, vamos. Como, no me importa y, nada. Y la segunda película arranca con ellos tocando en el medio de la prisión, de que estaban ahí. Los llevaron, después de todo el quilombo de la primera peli, los llevaron preso. Arrancan tocando ahí. Y arranca el escape para tocar en el Wacken porque fueron a ofrecerles de le podemos conseguir la libertad, pero tienen que venir a tocar al Wacken. ¿Repetí el nombre de la película? La película es Heavy Reisu. Para que alias, la busquen. Alias en inglés, Heavy Trip o Viaje Heavy. Para que la busquen y la vean. Exactamente. Recomendadísima. Está subida a YouTube. Me hizo acordar, boludo, ¿sabes qué? El CD, ¿fue CD o cassette? Ya no me acuerdo, que sacaron en Radio Olmos. O sea, lo sacaron desde la cárcel de Lisandro Olmos, ¿entendés? Bandas tocando. Ah. Creo que tocó Ataque y no me acuerdo. Sí. Fueron de... Fue eso, me vino eso a la cabeza. Así, fueron de un par de bandas que tocaron ahí... Fue genial. En Olmos para los presos. Fue genial, boludo. Sí, me vino así a la cabeza el toque. Mirá lo que salimos hablando, como el boludo. Capítulo de Los Simpsons cuando hacen la hora de teatro dentro de la cárcel. Algo así. Algo así. Ponele. Todo tiene que ver con Los Simpsons, maldición. Es que lo hicieron primero. ¿Algún mensaje, Gon, por ahí? Tengo que... Se acaba de unir acá al chat mi amigo Basta. Dice, mándame un saludo de Nano Trollo. Eso lo dice para mí, bueno. Claramente. Y me dice, feliz día atrasadísimo. ¡Feliz día, chicos! ¡Que no lo vi! ¡Feliz día a ustedes dos! ¡Feliz día al señor Paul! ¡Feliz día a todos los que están ahí del otro lado y que... No voy a preguntar cómo fue tu día del amigo porque me imagino. No sé si fue tan caótico como el mío. Con siete amigos. ¡Ay, pelotudo! Es un tarado. Dale, ¿querés que me ponga el cartel acá, Blancanieve, boludo? No, mejor me callo. Iba a decir algo, me callo. Vamos a terminar esta sección, mirá cómo los corto acá. Sí. Vamos a escuchar entonces a Motorhead, porque yo lo digo. Ok. Porque a mí se me canta, digo. Esto me lleva, antes de que vos continúes. Sí. El señor Batatero dijo. Sí. ¿Quién ganaría entre Lemmy y Dios? Otra pregunta capciosa. ¿Lemmy es Dios? Al cual yo obviamente voy a decir, Lemmy y Dios son la misma persona. ¿No era Dio? No. Esta vez es Lemmy. No estamos sé. Hablando de Lemmy y Dios. Es Lemmy, basta. Según no, Jack Lemmy Black, y Dios. Dio es Dios. Sí. Bueno, según Jack Black. Y no hay nadie que pueda contradecir a Jack Black. Pero tengamos en cuenta, nadie. Tengamos en cuenta que hay varias religiones. Ah, bueno. Pero Jack Black es Jack Black. Muy bien, entonces, vamos a escuchar a Motorhead con Born to Rise Hell. To raise hell, we know how to do it, and we do it real well. ¿Cómo les va, amigos de Metal Freaks? Acá está Metal Warrior y les mando un saludo enorme. Y suscríbanse, denle like, compartan, escuchen el programa, hagan todas esas cosas que hay que hacer para que todo esto crezca y brinden su aguante, loco. Les mando un abrazo enorme y ¡vámonos, pibes! Entra el T-1000 o John Connor, porque sí, ya tenemos experiencia con eso. Vos te perdiste el momento que entró un dinosaurio al estudio y... Estaba en la esquina. Estaba el dinosaurio en la esquina. Estaba en la esquina y pasé diciendo, ¿qué carajos? Pensé que era de la pizzería. No, salía de esta radio. No, como okay. Yo llego y me encuentro en la vereda, tres Power Rangers tirados en la vereda con una pizza. Es típico ya de mixtape. Antes de que sigamos, ¿quién nos acaba de mandar saludos? ¿Quién nos acaba de mandar saludos? El señor Metal Warrior. ¡Vamos! De estar junto con el señor Eddie Cruz tocando en eventos. Sí, sí. También lo conozcan de streams sobre impresión 3D. Sí. O streams sobre videojuegos. Y varias cosas más que hace. Muchas cosas más. Sí, así como pasar por el bar a visitarme. Así que ahí aproveché y le saqué el saludo. Hermoso, hermoso. Bueno, muchas gracias. Agradecemos un montón. Sí, sí. Ahora estoy viendo a ver si cuadramos una entrevista para que venga Eddie Cruz, el guitarrista de Metal Warrior. Sería genial. Para hablar un poco de música, hablar un poco de toda la trayectoria de él en la música. Y bueno, ¿quién dice por ahí si no viene uno, vienen los dos? Y sí, escúchame. Ya veremos qué pasa. También van a venir dos programas y se van a quedar conduciendo. Y capaz. No, no, eso sabe. Solo con vos. La verdad, que te mentimos con la entrevista. Era la prueba. A ver si pasaba la prueba. Era, bueno, era pero ya llegué dos veces tarde, ¿vieron? Era que vos te encariñes con la radio y vengas seguido. Bueno, algo que no te dijimos o no te dije del último evento que tuvimos, de lo retro. Sí. Que lo vimos a Rodo. ¡Ay, sí! Le manda saludos nuestro amigo Rodo. Un abrazo gigante para Rodo. Me dijo que estamos invitados a su nuevo estudio cuando querramos hacerle una notita o ir a visitar el lugar. Bueno. Si bien por ahí no podemos poner directamente la entrevista filmada acá, pero por ahí se lo podemos poner en las redes. En las redes, sí, sí, sí. Nosotros ya tenemos el número, así que bueno, es cuestión genial. De ir. Cuando quieran, sí. Ustedes cuadren y me tienen ahí, vamos. Amamos, estamos hablando de Rodolfo Mutuberría, el creador, el dibujante de Dibu, para los que están del otro lado, todo el mundo conoce a Dibu, fue nuestra infancia también, así sí, que nada, sí. Es una persona que nos encontramos habitué en muchos eventos, viajamos juntos a muchísimos lados, así que nada, lo amamos a Rodo, hermoso. Bueno, vos familia. Recién hablabas de una película que contaba con la participación, la actuación... De un señor llamado Adam Sandler. estoy tomando. Primero traga la birra y después respondeme. Digo, sí, señor Gonza. Bueno, vamos a hablar ahora de una película que está guionada por él y actuada por él. Hermoso. ¿Cuál de todas? Claro, sí, porque la verdad... o sea, puede ser cualquiera. Sea un poco más específico. Una en la cual... Tiene la participación de alguien que lamentablemente hoy nos dejó. Oh, ok. Estoy hablando de la película Little Nicky. La sí. Cuenta con la participación de Ozzy Osbourne. La cuestión es que yo elegí esta película mucho antes de saber todo lo que pasó hoy. Y cambié la música que había elegido en base a lo que pasó hoy para dejar el final para lo sucedido. No quiero llorar, Gonzalo. No, por eso cambié la música. Okay. Por eso cambié la música, yo tampoco quiero llorar, tampoco quiero adelantar todo ese tema. Así que esta, bueno, película guionada por Adam Sandler, Tim Herlin y Steven Brill. Esta película estadounidense contaba con la participación en el reparto, por supuesto, como bien decíamos recién, de Adam Sandler, haciendo como Nicky. Patricia Arquette como Valerie, Herbie Keitel como Satanás, Rhys Ifans como Adrian, Tom Liston Jr. como Cassius, Reese Witherspoon como Holly, Quentin Tarantino como el predicador ciego. Y Ozzy Osbourne, obviamente, como Ozzy Osbourne. Y por supuesto, mordiendo un murciélago en la película. Ahora lo está haciendo desde arriba. O desde abajo, no sé dónde está. Desde abajo, el rey de las tinieblas, amigo. Bien, como decía el tema de recién, está junto con Lemmy, ahí meta Born to Raise Hell. Sí, no, no creo que esté allá arriba, muy aburrido allá arriba para él. Que claramente, o sea, alta peli, boludo. Es que es muy buena. Para mí que Nicky es neurodivergente. Arre. No tenía que decir. ¿Por qué lo dices? No, no por eso. Pero era muy inteligente. Antes tenía un montón de cosas. Divaguemos que... hablando de la película, prefiero que arranquemos. ¿Con el tema? Con el tema que arranca la película. Banda de New Metal que amo. Banda de New Metal que tuve la oportunidad de conocer al cantante. Banda que de por sí... Limp Bizkit. No. Acá te saltaba cortándote todo eso. Era una banda que de por sí arrancaron queriendo hacer white metal, que es el metal cristiano, y terminaron haciendo new metal. La banda es POD. Passable Undead. Y el tema que elegí es el tema con el que arranca la película, que es School of Hard Knocks. Vamos con POD. Así pasaba POD, Pajero on Dead, con su tema School of Hard Knocks. Tema que bien pertenece a la película que estábamos hablando, que es Little Nicky, alias El Hijo del Diablo. Hermoso. Vamos con El Hijo del Diablo, güey. ¡Mi papá! Película que tiene una trama cómica. Demasiado cómica, porque obviamente si está Adam Sandler y lo guiona él, no va a ser otra cosa que no sea una película cómica. En la cual habla de el hijo bondadoso del mismísimo Satanás, quien vive en el infierno con su padre el diablo y sus dos hermanos violentos, Cassius y Adrián. Y que al mismo tiempo, su madre es un ángel que vive en el cielo. Un ángel que le gusta un poco la joda y la partusa. Sí, pero escúchame. ¿Ustedes se piensan que en el cielo es todo amor me y paz? Me representa. Arre. Y bueno, en un momento que Satanás tenía que supuestamente nombrar a un nuevo rey del infierno, estaban los dos hermanos agresivos, Cassius y Adrián, peleándose, por así decirse, por el trono. Agarra el diablo y dice, bueno, por otros 1000 años voy a dirigir yo. Esto los enojó, haciéndolos salir a través del muro de fuego, a través de las puertas de fuego del infierno hacia la tierra, haciendo que se seque el fuego y se cierren las puertas del infierno. Esto hace que el mismísimo Satanás empiece a caerse a pedazos, y el único que tiene el poder de ir a la tierra y hacer volver a sus hermanos es el neurodivergente. Sí, Nicky. Y arranca con un pequeño viaje por la tierra tratando de buscar el equilibrio cósmico para el infierno. A través de unas aventuras dentro de un Nueva York raro y que se recontra deja apoderar por todos los placeres y... Es que Nueva York, boludo, es Nueva York. Y no, es que no se puede decir mucho, es Nueva York, punto. O sea, todos los placeres y todas las cosas raras ahí que plantan estos dos hermanos violentos. ¿La película violentos. De qué fecha es, mazo? ¿Del 90 y también? Sí. De una. Sí. No, pará, 2000 y monedita. Ah, ok. A veces está entre el 2000... 2001 y 2003, si no me equivoco. Bueno, ahí casi rozando. Sí, porque ya es... P.O.D., si no me equivoco, arranca con sus primeras grabaciones en los 98-99. Ah, de una, claro. Y después de esta película, la siguiente película para la cual hicieron música fue Matrix. Ah, la mierda. Sí. También, convengamos que el personaje está acompañado de un perro. Sí, que es un perro infernal. Sí, un poco infernal. Infernal. Ese perro tenía la luna en Escorpio. Sí. Más o menos, sí. Sí, te lo digo acá. Meaba fuego. Sí. Alto escabio se mandaba. Sí, se iba de joda con esas perritas todo peludas. ¿Cómo es que se llama ese tipo de Scorpio, perro? Scorpio, amigo, sí. Sí, te lo firmo. Ay, se me fue el nombre ese tipo de perro. Ay, no me acuerdo. Bueno, después tenía... Así se hizo dos amigos de humanos ahí que también... Sí, sí, dos metaleros que cuando vieron que era... cuando lo escucharon roncar nomás dijeron es el hijo del diablo. Y lo empezaron a seguir y adorar por todos lados. Exactamente. También en este camino que hizo por querer devolver a los hermanos al infierno, no solo encontró la amistad, sino que encontró el amor también. a través de Valerie. Ah. Porque es Adam Sandler. Sí. No hay chance. Una parte de amor tiene que meterla entre medio de toda la comedia. Es comedia tragicómica y... O sea, tragicómico y amoroso, una cosa así, y romántico. Pero sí, es muy bizarro todo. Todo. Ahora, el infierno está re bien graficado en todo sentido. El demonio que le quiere agarrar y contradecir al diablo y el diablo le agarra y le hace... Y le pone dos tetas en la cabeza. Es genial, boludo. A lo que va... Virginio. A lo que va el papá del diablo y le dice, a este me lo llevo. Después el momento que tenían todos los días a las 6 de la tarde de agarrar y darle su escarmiento a Adolfo. No, Adolfito. Que agarraban la piña. El otro elegía la más chiquita y decía, no, la más grande. No te entendieron. Pumba pa'l fondo. Adolf, no te entendieron. Y la carita. No. Y bueno, fuera de eso, que después de todo el desenlace de la película, empiezan a contar a dónde fueron a parar cada uno, qué fue la vida de cada uno. Te dicen que Nicky, no siendo hijo tanto del diablo como un ángel, no podía convivir ni en el infierno ni en el cielo. Le dieron a convivir en la tierra. Los dos amigos de él, con la plata que ganaron por haber... que supuestamente le daba a la policía por haber capturado a Nicky, cuando en realidad la policía era uno de los dos hermanos diabólicos, se compraron el globo de Led Zeppelin. Y como se subieron y no sabían manejarlo, estallaron y se murieron. Y fueron a parar al infierno en el cuarto de Nicky. Los amamos. Le dieron la habitación de Nicky a los dos muchachos. Y estaban rockeando en el infierno. Sí. Y bueno, Cassius y Adrián, que... nuevamente en el infierno, pero ya torturados, siendo parte de la gente a torturar. Y en el cielo ahí haciendo zumba. No, es muy bizarro. No. La verdad que es una película que si te la pones a analizar, no hay un momento que no sea bizarro. No hay un momento sano en esa película, no. Creo que es una de las películas más bizarras que hizo Adam Sandler. Es más, Adam Sandler se alquila una habitación para dormir con un flaco que supuestamente es escritor y actor de teatro, que no tiene ni una pizca de nada. Me vas a acordar a alguien. All right. Y en vez de dormir en la cama, dormía encima de la estufa. Claro, sí. O sea, que es más, creo que llegó en el momento de verano en Nueva York, donde más calor hace, sí. Y él estaba muerto de frío. Verano, más calor hace y estaba con tres camperas. Era un hombre de nieve, pero campera, venía así. Y con las tres camperas dormía encima de la estufa. Claro. Mientras que el perro al lado dormía y hacía... Era tremenda esa parte, ves al perro dormir, te ronca ahí como un diablo y de repente te canta una nana. No, una película muy, muy loca, muy flashera y que bueno, para cerrar esto y darle el paso a lo siguiente. En un principio tenía pensado una canción, pero bueno, la cambié a último momento. Y el tema en cuestión que vamos a escuchar es de la banda Insolence, Natural High. Let's go for it. Man, tore with INS, crew got the esta película es exactamente del año 2000. Ah, muy bien, Lugulio. Y bien por usted. Así como... así como maneja, bueno, este tema que escuchábamos de Insolence, que es Natural High, y sí, anteriormente escuchábamos el tema de P.O.D. School of Hard Knocks, la película tiene una banda sonora que tiene de principio a fin bandas de metal y rock de los 70, 80 y 90. Al toque. Vas a escuchar canciones a lo largo de la película de AC/DC, de Van Halen, de Deftones, de Disturbed. Vas a escuchar a Linkin Park, a Foo Fighters y un montón de bandas más a lo largo de toda la película. Una banda sonora de la puta madre tiene. Mal. Y así con esto concluimos con mi película. Muy bien, señor Gon. ¿Hay algún mensaje por ahí en Twitch? No. Vamos a ver qué para tenemos chusmear, a ver. Por Twitch, porque mientras estaba leyendo todo, minimicé. Mensajito. Dice, Bulquito dice, amo este programa. Me salvaron de ver a Feynman en la tele. Bueno, menos mal, amigo. O sea. El Batatero, estreno absoluto en Telefe. Y te tiraba el hijo del diablo que salió hace más de 10 años. Por Telefe. Después Bulquito dice... Nos pagan, ¿no? Nos pagan. Bulquito dice, el perro con tiraba... Con patatas fritas. Bulquito dice, el perro tiraba pedos con llamaradas. Y acá cual. Una persona que es 10 años más chica que yo. O sea, si yo soy del 88, esta persona del 98. Dice los spoilers. No me spoilé la película que no la vi. Estoy hablando de Luchi. Estoy hablando de Luchi, que encima me mandó un mensaje por privado diciéndome gracias por spoilearme la película. Esta gente joven, ¿qué les pasa? Colágeno puro. Ya no somos más colágeno, ¿no? ¿Nosotros? ¿A qué pasamos? Ya me pasé de colágeno, amigo. No tengo ni idea, no quiero saber. No quiero saber. Voy a tirar otro spam. Venga. A ver. Chicos, este fin de semana... ¡Nos espero en el circo del payasín! Estamos en vacaciones de invierno, chicos. O sea, está bien que nosotros seamos grandes... Pero los niñes. Pero nos gusta cosa de niños. Habla bien. Bueno, sí, es muy amplio lo que acabas de decir. Sí, por eso. O sea, pero bueno, voy a estar presente en el Evolution Fest. Esto va a ser en Escobar. Y voy a empezar por este domingo 27, después vemos. Pero bueno, me van a encontrar ahí en Escobar. ¿Cómo? Alto viaje para ir a Escobar. No, no es tanto. ¿Vos porque vivís ahí nomás? No, pero de acá. Claro, este tiene 5 minutos. Bueno. ¿Cómo llego a Escobar? No, ya lo sé. El ya 15. Lo sé. Ya lo sé. No. 60. No, 60. Muy bien. ¿Estás hasta Plaza Italia? 60. ¿Expreso? Ni siquiera. Constitución tiene el 60 que le lleva de la casa. No, ese no llega. ¿No? Ese llega hasta Belgrano. No llega. Ah, yo ya le estaba diciendo que se lleva un fibrón. Hemos ido varias veces a Escobar a participar de eventos de la Evolution, que es uno de los eventos más grandes que se hace en Escobar. Así que nada, vamos a estar participando. Así que nos vemos ahí el domingo 27 de 10 a 20 horas. Esto va a ser en el Predio Floral. No leo porque es muy chiquita la letra. Así que fíjate la dirección ahí abajo. Esto será en el Predio Floral de Mateo Gelbes, 1050, en Belén de Escobar. Muy bien, ahí voy a estar seguramente con la Ranger Slayer, así que me van a encontrar ahí. Gracias al amigo Pocho por haberla invitado. Gracias, Pocho. Auspicia este momento, ¿no? Auspicia este momento, batatas fritas, Quinto. No, que no nos pagaron, amigo. No nos pagaron, lo estás haciendo gratis, vos lo estás pagando, vos estás pagando. Bueno, señor... encima lo tiene... Señor Dibujín. Hola. Le estás? Toca hablar. Oli. A usted. ¿Cómo están? ¿Bien? Todo bien, vos. Le toca hablar y bien. No boludeces a usted. ¿Cómo vino el fin de semana? Duro. De la cintura. Ok. ¿Cómo vino tu fin de semana? La verdad es. La verdad, sí. Con una sola palabra. Definí tu fin de semana en una sola palabra. Asqueroso. ¿En una sola palabra? Duro. Duro. Duro. Tanto duro de trabajo, tanto duro de la cintura. No quiero saber más, termínala ahí. ¿Qué pasó? Raro que no dijo enanos este fin de semana. Déjeme joder. Bueno, bien, bien. Bueno, ¿qué me toca a mí hoy? ¿Qué le toca a usted hoy? Si hablar de una vos. Película. Si usted no sabe de qué película va a hablar. Vamos a hablar de Mortal Kombat 1 y Mortal Kombat 2. ¿Las viejas o las nuevas? Jodeme. ¿Las viejas o las nuevas? Pará, porque tenemos mucho ahí. ¿De cuál quieren hablar? Ay, no, no, vamos a hablar de las viejas, Mortal Kombat 1 y 2. Sí, porque la verdad, salió, claro, la boludo. Pensé que ya te habías leído el guión y nos ibas a spoilear algo. No, no, soy amigo de... porque siempre termina pasando eso. Y alguno es amigo de alguno y... Y spoileamos algo. Bueno, vamos a hablar de las películas de 1995 y 1997, si mal no recuerdo. Dos rarezas raras. La primera es una masa. No, es rara, es rarísima la película. Pero a ver, es una masa. Sí. Para hacer... Pero es una cosa rara es, para sí, la época. Sí, es una, sí, obvio. Es rara para la época, es rara cómo la hicieron. Y actúa nuestro inmortal favorito, Christopher Lambert, como Raiden. No murió, el ¿viste? Hechicero. El hechicero. Señor Paul, tengo un audio por ahí para este momento, creo. Ay, no, no me digas. Volvemos a decir: no. Christopher Lambert. No nos parece nada, ¿eh? Sus poderes. Sus grandes poderes. Bueno, resulta que pasamos de Highlander a Mortal Kombat. ¿Cómo saltó de una cosa a la otra? No tengo idea. Encima que el personaje de Raiden es chino, o mínimamente japonés, ahora es yankee. Bueno, de un inmortal a otro inmortal. No, exacto. Nos importa, o sea. Pasó de inmortal, extraterrestre. ¿Cómo la tiene con lo extraterrestre, boludo? Y bueno, pero pasó. De inmortal, extraterrestre va a ser un semidios. Exactamente. Bueno, cuenta la historia de que este es el 10º Mortal Kombat. Organizado no por Shao Kahn, sino por Shang Tsung. No me pregunto los nombres de los actores porque son todos chinos, japoneses, medio raro. El único que garpa y fue alto un personaje... Alto personaje, boludo. El de Shang Tsung, sí, hermoso. Encima el actor es excelente, ¿eh? El actor es excelente. Es una patada en un huevo. O sea, ya desde la expresión... Sí, pero... todo. Porque la cara del tipo es así. A ver, lo ves sin el contexto de que es la película de Mortal Kombat y lo ves y decís, che, se parece a Shang Tsung de Mortal Kombat, es igualito. Encima del 2. Sí. Del 2, porque acá nos presentan un Shang Tsung joven. No el viejo, joven. Tenemos a Liu Kang, el chino con el peinado más alto. Malísimo el actor. Sí. Vamos a decir la verdad, es excelente en artes marciales, es excelente, es malísimo el actor. Sí, hay que decirlo. Creo que el actor más infravalorado ahí fue el que hizo de Johnny Cage. Que la verdad que tendría que haberse comido un poco más la película. Porque el tipo donde aparece roba escena a morir. Tenemos a la peor Sonja de la historia. Que es no hermosa malo, en persona, amigo. Pero es la peor Sonja de la historia. O sea, me hubiesen puesto a la actriz de del juego, por ejemplo. Hermosa mujer, mucho más carisma, tenés razón. Sí. No sé por qué eso no pasó, pero podría haber pasado. Y claramente porque esa actriz, no me acuerdo el nombre, pero era la bomba del momento. Era la bomba del momento. Entonces... Y es una pendeja hasta el día de hoy. Así que claramente podría haber participado, claramente. Que no podía levantar la pata ni de arriba de la cintura, está como yo hoy en día. Tenemos a los dos mejores personajes de toda la historia... Scorpion and Sub-Zero. Ay, lo quería decir así, Scorpion. Es que así los presenta. Sub-Zero. Y así los presenta. Bueno, la historia cuenta de que Shang Tsung organiza el 10º torneo de Mortal Kombat para poder dominar la Tierra. O sea, si gana el 10º, chau Tierra, pues ya vienen ganando 9. Nos revimos. Gracias a nuestro gran amigo animatrónico con CGI a no morir, porque tuvieron muy poco CGI a pesar de todo. Malo, pero poco. Goro. Tenemos al peor Reptile de toda la historia en su versión animal. Chabón, qué moco. Sí. Perdón, es que, Reptile, es que sí. Sos un moco, boludo. Ahora, sí. Cuando lo presentaron, cuando se mete adentro de la estatua esa y se convierte en semi-humano, creo que es la mejor máscara de todas. Me encanta la máscara que tiene Reptile porque encima tiene hasta el huequito para escupir ácido de la boca. No hace falta que se saque toda la máscara como hacía en el juego. Acá te tengo todo el cast de la primera película. Pero no era necesario, o sea, el chinito La rubia, el yankee, el inmortal. Y el hechicero. El hechicero que es Christopher Lambert. Creo que vale solamente decir quién era Shansung. Decía el nombre de Shansung. Shansung era Kari Hiroyuki Tagawa. Sí, lo que él dijo. Lo que él dijo. Se lava la raja. Aparece en un capítulo de Sabrina, la bruja adolescente. Sí. Aparece ahí, aparece en una... Ay, pará, también hace de mal. Hace de mal en un montón de películas este hombre. Amo la cara de ese chabón, sí. Boludo. Podría ser mi hermano. ¿Sabes qué? Para hacer a Goro... Lo vamos a contratar. Para hacer a Goro utilizaron a dos personas. Sí. Sí, sabía uno, eso. Uno que haga de todo el cuerpo y el otro que le haga la voz porque el que hacía del cuerpo no le daba para poder hacer la voz. Que está, porque capaz que hablaba así. No, porque estaba tapado, o sea, y aparte tenía que andar manteniéndose ahí todo erguido. No hablaba como tus enanos. Qué gente de mierda. Se sentó acá dibujín. Tenemos a Kano, que, sí. Que venía con un pequeño problema de carrasposidad en la garganta, vino con una gripe fuerte. Ay, boludo, no me gustó nada ese tiempo. Actor. Me disculpe. Físicamente era el Kano del videojuego. Bueno, no, ahora, no, como actor. No, como actor. No, horrible. Estaba muy bien hecho, pero mal interpretado. Sí. Exactamente, porque era tal cual. Lo sacaron del videojuego. Después tenemos a Jax, que en la primera era de una manera. Y en la bueno, en la segunda tenemos unos cambios horribles. No, volvamos a la época que estamos en los 90. Horrible. Los castings en los 90 no eran lo mismo de hoy en día, que podés sacar a alguien de TikTok. No, bueno, pero yo no sacaría a alguien por tener seguidores cuando puedo buscar un buen actor. No por seguidores, sino que agarrás y sacás a alguien de TikTok que lo ves que hace una buena interpretación. Ah, bueno, sí, eso sí. Bueno, y es un decir el TikTok, siendo que hay miles de formas hoy en día de hacer castings. Sí, ahora normalmente se hacen así. ¿El casting sabana? Sí, es todo. ¿El cosplay sabana? Ay, no, perdón. ¿Qué? Me llamo al silencio. En ese caso me llamo al silencio. Podemos hablar tanto de eso. Es más, hasta cortaría el tema de las películas. Vamos a hablar de eso. No, dale, vos seguí porque estamos. Bueno, en la primera película, ¿qué pasa? Liu Kang, que Shang-Sung le mata al hermano al principio, se quiere vengar. Entonces se mete en el torneo, justamente. Se van en un barco. La venganza nunca es buena, matar alma y la envenena, diría el chavo. Y el chavo también estuvo ahí. Amamos al personaje de Liu Kang. Yo lo amé, lo amo. Lo quiero en mi mesita de luz. El personaje, a ver, físicamente estaban todos prácticamente iguales, con excepción de Sonja. Pero estaban prácticamente iguales. La actuación fue lo que lo cago. Ay, no sé, a mí me gusta. A ver, para hacer una película de los 90 está bien hecha, porque es una película basada en videojuegos y normalmente no se hacía tan así, tan fiel, vamos a decirlo así. Y es una de las primeras películas basadas en videojuegos. Sí, también. Claro, sí. Sin descontar el desastre de Super Mario Bros. Es una de las primeras películas hablando de videojuegos. Porque estaba re piola, o sea, no más sé, allá de no todo sé lo de que qué vos estás digas, hablando. Pero, claro, esta es boludo, la. O sea, a ver, nosotros hacemos cosplay de Power Ranger y sostenían así los megas sobre la gente, boludo. O sea, ¿sí? Dale, amigo. Y de repente hablando? Hacen un crossover con las Tortugas Ninja. Claro, o sea, tal cual. Nos podemos meter en cualquier lado, así que seguí, prosigue. Bueno, la cosa es que la película termina en que Liu Kang termina venciendo a Shansung, ayudado por Kitana, que aparece de la nada. Hola, con el poder del amor, porque dice: no, ya no pecaré a mi hermano, él descansará en paz. Pero tú, vas a morir. Con una vocecita así, encima le sale la vocecita así agudita. Bueno, le hace el. Y bueno. Pasamos a la segunda, que. En la primera termina con el Shao Kahn de fondo, destruyendo un templo allá en China. Shaolin. Encima son raros estos Shaolin, ¿eh? Estaban medio raritos estos Shaolin. Está medio raro. Medio no como sean que... como los de Shaolin Soccer. Ya me cambiaron cosas, boludo. O sea, tipo... No. Bueno... No van con nada. No vamos a contar toda la historia porque si no, decís que necesitamos cuánto. Dice, 2 horas más. Dice Luchi, otra película spoileada. Mirá, Luchi. ¿Por qué no naciste antes? Le corté la inspiración. No estaba ni en los planes acá, de los padres. Acá te dice el batatero, no eras el batatata. Le tiraba una bola de fuego y lo mataba a Shansung. El batatata también estuvo. Sí, también estuvo, pero no fue con lo que lo mató. Es que ni siquiera fue una bola de luz. Fue un golpe al plexo solar. Donde las manos brillan. Ni siquiera es que hizo el poder que hace él. Como en la película nueva, que se la pasa tirando fueguito. Y es un personaje secundario. Liu Kang en tu cara. Se fumó todas las flores de Mario. También. Sí. Todas las flores de fuego de Mario se las fumó todas. Bueno, pasamos a la segunda. La segunda empieza donde quedó la primera. La raptan a Sonia, que cambia de actriz. No sé qué pasó. Un hechicero lo hizo. Lo mismo que pasa con Raiden. Un hechicero lo hizo. Ay, lo matan a Johnny Cage. Lo matan a Johnny Cage al principio. Pero, ¿por qué? Porque Johnny Cage, desde la primera, es el único que se anima a... O sea, que se da cuenta que realmente es el salvador de la Tierra. Es el único que se da, le guacho, vení que me planto. Claro, bueno, y acá se plantó y lo plantaron. Lo plantaron duro y parejo. 3 metros bajo tierra, pero más o menos. Después, bueno, Kano muere en la primera, no aparece. No. Tenemos personajes nuevos como Sindel, tenemos a Quintaro. Que ¿aparece Quintaro? No, aparece no. La chica de cuatro brazos, no me acuerdo. Shiva. Shiva. Aparece Rain. Aparece Jax. Jax, un nuevo Jax con brazos mecánicos. Porque encima se los pone solo. O sea, el tipo sabe... ¿De dónde salí? Sabe de mecánica y sabe de neurocirugía. Sí, y se puso unos brazos mecánicos porque sí. Porque estaba aburrido. Dijo, che, ¿sabés que me encontré esto acá? Y dijo, bueno, vamos. Aparece Cyrax. Aparece Cyrax, sí. Bueno, tiene las muertes más pedorras de todo el cine. Sí. La segunda película es asquerosa, no la recomiendo. No. Hagan de cuenta que existe Mortal Kombat 1 en 95 y no hay otra. Y después viene lo nuevo. Vean la del 95 y después vean el anime. Sí, bueno, también hay una serie de Mortal Kombat. Sí, sí. Bueno, pero para, vamos a hablar de la única... La serie habla de antes, inclusive. Claro. Vamos a hablar de la única pelea que vale la pena ver en esta película. Que no lo meta Liu Kang y a la vez sí, pero es la de el hermano de Sub-Zero, el hermano de Big Han, que no es el primer Sub-Zero, y Scorpion. Nos presentan los nuevos trajes basados en el Mortal Kombat 2 y Mortal Kombat 3, que si bien acá los efectos especiales se fueron al traste, creo que es la única película que vale la pena. Ni siquiera el 3 Ultimate, el 3. Sí, el 3. El 3. A secas. Así, de una. Nos presentan personajes totalmente desperdiciados como Nightwolf. Sí. Nos presentan las Animalities, por Dios. Belkan podría ser un buen Nightwolf. Sí, tal cual. Siempre se lo dije. Pero para convencerlo a Belkan de que... Lo drogamos. O sea, él quiere, pero no quiere, ¿entendés? O sea, ese sería un gusto culposo. Te amamos, si lo... Belkan. Le tenés que dar su dibujo. Ay, sí, es verdad. Tenemos personajes desperdiciados, peleas desperdiciadas. Te cuentan ahí que al final todos los Mortal Kombat en realidad fueron truchos. Bajan los superdioses, te presentan a Shinnok, que es el padre de Raiden y de Shao Kahn, y acá te cuentan justamente que son hermanos. Váyanse a cagar, definitivamente. Bueno, le sacan la inmortalidad, o sea, Raiden... Lo vuelven humano a Raiden. No, es demasiado para mí esto. Es que si bien sigue la historia del juego, está pedorrísimamente mal contada. Sí. Muy mal contada. Demasiado. Bueno, termina peleando Shao Kahn en su modo mortal, porque le sacan la inmortalidad y sus poderes de Dios contra un Liu Kang super mamadísimo con su animality asquerosa, uno con un dragón de 2-3 cabezas y el otro con un dragoncito así. Sí. Bueno, la cosa que... Tipo el video de la picadura de la cobra gay. O el dinosaurio, viste, ese de juguete con la pistola. Creo que eso es más realista todavía. Bueno, termina ganando Liu Kang, como debía de ser. Justamente Raiden muere. Esa pelea estaba arreglada. Sí, no, tal cual. Creo que el director la arregló, algo así, el poder del guión. El jurado de cosplay ya había cobrado antes, arre. Es buena. Y sí, porque la verdad que Shao Kahn se merecía ganar el primer puesto. Sí. Estaba todo arreglado. Nos van a funar, No entramos a ningún evento más. Es cierto que ustedes ya no estaban fumados, yo sí. No, fumados sí, funados. Bueno, la cosa que termina así, la pelea la gana, Raiden se vuelve inmortal, ahora parte de los dioses superiores y bla bla bla. Liu Kang termina con Kitana otra vez. Y nada, no hay mucho que contar. La película se basa en eso. Hay una serie que es creo que se llama Mortal Kombat Conquest. Mortal Kombat Conquest, que abarca, si no me equivoco, no me acuerdo si era el octavo o el noveno Mortal Kombat. Me parece que entre el octavo y el noveno, parte sí, de los sí. dos, al principio del sí, noveno. Sí, porque es un... El noveno es la primera película. Ok, entonces es entre el octavo y el noveno, pero es un punto. Vuelvo a repetir. La primera película es el décimo. El noveno, sí, entra entre el octavo y el noveno. Entre el octavo y el noveno. Y la historia de Kung Lao, encima cuenta. Es la historia de Kung Lao y trata de una especie de rebelión contra el Mortal Kombat. Exactamente, sí. Que quieren matar a los guardianes de la Tierra en medio de los Mortal Kombat para que en el Mortal Kombat no participen y poder destruir a la Tierra. Claro, bueno, ahí se violan muchas leyes del Mortal Kombat. Sí. Justamente que en la primera película de las nuevas respetan un poquito más. Ahora, convengamos que la primera película no es un Mortal Kombat. Es un preludio. Sí. Es un preludio a las batallas. O sea que si ganaban acá, no es que iban a conquistar la Tierra, sino que iban a hacer que el portal quedara medianamente abierto como para invadir la Tierra y que no hayan contendientes del lado de la Tierra para el real Mortal Kombat. Que viene ahora. Y tenemos. Dice Luchi que está disociando del programa porque le estamos spoileando todo. Bueno, Luchi, o sea, comprate una vida, amiga. ¿Qué pasó? Que juega los juegos. Te amamos. En los juegos es eso, básicamente es eso. Exactamente, hablar de la historia de los juegos. ¿Qué onda con esto último entonces de Mortal Kombat? ¿Alguien vio algo? ¿Esto otro? ¿Pedacito? ¿Un tiempo? ¿No pedacito? Un tiempo yo pasaba la serie en el bar. La pantalla de atrás mío, la que estaba en la barra, atrás, ahí yo ponía toda la serie esta. Pasaba. Que dejaba pasar los episodios y a la semana siguiente retomaba de donde se había quedado. Obvio que si no había movimiento yo me daba vuelta y me miraba todos los episodios. Está bueno okay. eso, está bueno eso. Así sí vale la pena ir a un bar. Y bueno. A ver, en las viejas únicos. Épocas, en el viejo bar teníamos únicos. Por un lado la pantalla donde se veían los videos de música y en la barra otra pantalla en donde o de repente te pasaba, no sé, Mortal Kombat, como decía recién, te pasaba todo lo que es las películas estas, ay, se me fue, Jurassic Park, te ponía todas las de Jurassic Park y Jurassic World una tras de la otra a lo largo de la noche. Qué lindo. Agarraba de repente, si no quería poner películas, te ponía, no sé, Dragon Ball, Los Caballeros del Zodíaco. Así. Y no me voy más del bar, me da que sacar las patadas. Que pasa la noche y mientras la gente esperaba que los atiende, se quedaba colgada mirando. Y de repente estaba, flaco, es tu turno. Bueno, pero está bueno porque la gente que por ahí que es ansiosa, que quiere todo ya, o sea, se cuelga mirando algo, como que la espera se le hace más tranca. Y yo que estaba ahí sentada en la barra, le cuteaba una gamba, tipo, correte. Acá se suma Alan al chat. Y, ¡hola, Alan! Y dice, las veces que fui pasaban carreras de ciclismo, eso es culpa de Lucian, échale la culpa a Lucian. Me estafaron de eso. No, ¿qué pasó ahí? Bueno, cerramos el Mortal Kombat con qué, con el con que se viene la segunda. ¿Qué esperan de la segunda? Yo ya vi los personajes que se vienen. Yo espero mucho los trajes, amigo. Sí. Quiero ver el traje de Raiden es el juego. Corta. Bueno, lo vi entero a ese, pero no la veo a Jade o Jade, como quieran decirle. No la veo completa. Digo, necesito verte completa, amiga. O sea, es el personaje que a mí me gusta como para interpretar yo en un cosplay. Bueno, hay dos versiones de esa que mostraban el antes y en la pelea. Que en el antes tiene como el traje todo completo y que aparece una Jade con un traje completo sí. Y después cuando la muestran que está pelada con los tatuajes en la cabeza. Yo vi la parte de ella pelada, pero la veo, digamos, de la cabeza nada más. No le veo todo el cuerpo, entonces me desespera mucho. Hubo una serie, una miniserie yankee también, que eran episodios de 15 minutos. Sí, donde la presentaban a ella. Donde también aparecía ella, aparecía Cyrex, apareció Zekrom... Sector es el Pokémon. Apareció Sector. Aparecieron un montón de personajes. Se le confunden los multiversos. Sí, muchos personajes que peleaban entre ellos. Y fueron un total de 21, si no me equivoco, episodios. Dos temporadas. Sí, una de 10 y otra de 11 episodios. Todo cortos. Sí, había una serie con dibujitos que también era basado en los cómics de Mortal Kombat. Que estaba justo la época de Batman animado, Superman animado, o sea, esas animaciones de Warner. También, que fue lo que dijimos, vean la primera película y la serie animada. Sí, sí, y copiaron el estilo, no muy bien hecho, pero copiaron el estilo de Batman animado a Mortal Kombat. Más que Batman animado, yo me tiraría al Street Fighter. El animado de Street Fighter que habían hecho. Calma, pero fíjate que la base en sí, lo que sería el... No es el boceto, como se le dice. El formato, no, el formato tampoco. En sí, bueno, el diseño, vamos a decir, el diseño de personajes, la gráfica. El diseño de cuerpo, prácticamente fue pasado a casi todos los dibujos de esa época, porque era lo que pegaba. Acá, o sea, me dicen en TikTok, perdón, yo no leo nada, chicos, tengo que andar comiéndome el teléfono para poder leer, pero dice, ¿habrá algún cameo de Van Damme como Johnny Cage? No. No, mis compañeros no, ya, dicen que no. Ya imposible. No, no, ahora Carl Urban, nuestro... ay, siempre me olvido el nombre, el personaje de The Boys, y me encanta la serie. Sí, nunca vi The Boys. Lo tendría que ver, pero me bueno, encanta. No me acuerdo el nombre. Sí. El personaje. Sí, se me hizo una laguna. Estábamos con todo otro tema y me cambiás todo el tema. Perdón. Se me hace una laguna. Perdón, disculpen. Carl Urban va a ser Johnny Cage. La verdad que bastante copado, porque el tipo tiene esa arrogancia ya de por sí en su carácter, en todos los personajes que interpreta, y le pega muy bien. O sea, es muy parecido al último Mortal Kombat antes del reinicio, creo que es el 11. Sí. Es muy parecido a ese Johnny Cage, ya un Johnny Cage adulto, ya muy como cansado. Si bien retoma el hecho de la primera película, el primer Mortal Kombat, eso de que quiere demostrar de lo que él hacía era real, porque lo tienen muy tirado abajo. Es como ya esos actores que estaban allá arriba y ya. Claro. Ahora son como de tercera, de cuarta línea. Está bueno lo que muestran. Por ejemplo, hay una parte de una escena que acá jugaron con este Mortal Kombat 2, jugaron mucho con los avances, haciendo como que las películas de él fueron reales. Es más, hay un perfil en las redes sociales de él, de Johnny Cage, como si fuese real, una persona real. Amo. Y los primeros avances eran las películas de Johnny Cage antes de presentar el teaser trailer de Mortal Kombat. Entonces vos lo ves tenés que ver primero esos avances de Johnny Cage para después entender por qué hace lo que hace en el trailer de Mortal Kombat. Por ejemplo, claro, hay una escena donde está con el palo así que le pega baraka y se le va rompiendo. Bueno, en el teaser de las películas de Johnny hace eso y le gana a un montón de chabones, como viste cuando muestran que está en la película antes de entrar en Mortal Kombat. Sí. Koyama, que acá es la parte donde te caes, que le dice el chiste ese. Bueno, acá hacen exactamente lo mismo. Muestran partes de la película que él le gana un montón y hace los mismos movimientos con Baraka y mira el palo todo roto y Baraka con las cuchillas. O cuando él dice que no le peguen en la cara. En la cara no, y que le tira las cuchillas cerca. Acá me dicen, fue inspirado en Van Damme ese personaje. Sí, sí, tal cual. Es que tal en cual. Realidad querían que Van Damme sea la base del personaje en el juego número Inclusive, uno. Inclusive querían que Van Damme sea el personaje en la película, pero sí. Van Damme rechazó. No quiso. Boludo. Pero porque no era el personaje principal. Y en esa época sí. Van Damme era personaje principal de todas las películas en las que él participaba. Exactamente. Ay, Dios, esos egos. Esto me hace acordar a... Bueno, terminamos con Mortal Kombat diciendo un pequeño spam nuestro. Tenemos el doblaje de Scorpion contra el White Ranger. Es verdad, amigo. Que la voz de Scorpion la hice yo. Es así. Oh. O sea, en el corto que hizo Batting the Sun usaron la voz del videojuego. Yo quería que sea en castellano y no encontraba justamente un audio donde no tuviera música. Y para separarlo costaba mucho, quedaba muy baja la voz de Scorpion, entonces la tuve que hacer yo. Me costó una hora de hacerme pelota la garganta con él. Ven aquí. Vamos a decir que se pidió permiso, porque si no... Obvio. Se pidió permiso. Esto es legal. Claro. Digamos que es legal. Pero sí, eso fue lo último, Mortal Kombat. Entonces, ¿quieren ver una buena película? 1995, Mortal Kombat 1. Y dejen de mirar. Y si tienen ganas de como decir, bueno, vamos a ver algo como un poquito más para chicos, miren la serie de Mortal Kombat animado. Y si no, si quieren ver algo muy bueno de Mortal Kombat hacia lo pelado del 2000, ¿cuánto fue? 2010 y algo. Pero previo a eso, yo les recomiendo ver los cortos. Yo diría que lo vean después de ver la primera película nueva. Ok. Como para tener un tanto hasta que salga la segunda. Ok, perfecto. Y entonces nos vamos con... ¿Con Mortal Kombat? ¡Mortal Kombat! lamentablemente, hoy, después de 76 años de vida, nos dejó el señor Ozzy Osbourne. Y no nos queda otra que hacer un pequeño homenaje. Todos lo hemos escuchado en diferentes facetas, en bandas como, por supuesto, Ozzy Osbourne, como en Black Sabbath, como un acompañamiento de otras bandas también. También lo hemos visto en la serie que tuvo con la familia. También, sí, muy, muy buena serie, muy buena serie. Yo no he visto todos los capítulos, pero he visto algunos y la verdad que verlo en su vida diaria, interactuando con la familia, es... Sí, sí, es muy de moda lindo, los realities. Sí, fue uno de los primeros realities, por así decirse, basados en la vida de famosos. Claro, bueno, pero ahí te das cuenta... Bueno, por ejemplo, creo que este fue como un poquito más real, porque el tipo ya es está bien, su forma de ser en el escenario y en su vida no varía mucho, pero te das cuenta de esas variaciones que tiene. O sea, si bien es un tipo que lo tenía todo, creo que no llegaba al... Hablando de egos, no tenía el ego infladísimo en el sentido de como decimos nosotros, de ser agrandado. No, es una persona que siempre trató de ser transparente. No tuvo ni miedo de mostrar sus problemas con las drogas ante el público. O sea, al punto de que hasta salió en video aspirando hormigas. Lo amamos. Siempre. O sea, es muy difícil no entrar... ¿Cómo es muy difícil no ponerse triste al querer contar esto. Al querer hablar de él. Más allá de eso, pero digo, ¿cómo le explicás a un pibe hoy... De hoy, ¿quién carajo fue, es Ozzy Osbourne? O sea... Y no, solamente lo que lo maman de chiquito. Porque ya si le planteas a un adolescente hoy en día, che, ¿sabés qué? Este está listo a quedar. ¿Ah? Bueno, no, pero yo le diría, anda a Google y pone voz del rock pesado. Y te va... Estoy segura que te va, así como te lo digo, te va a aparecer Ozzy Osbourne. Ah, bueno. Pones, mira, mínimo. Pones mínimo. Rock de los 80, o sea, aparece Ozzy Osbourne ahí entre los primeros días. Pones rock de los 90, aparece Osbourne en los primeros. Es probable que te aparezca una frase que se llama o que se simboliza como nuestra voz. Traducido, puede aparecer en inglés claramente. Pero bueno, los invito a que lo hagan. Claramente fue la voz... del heavy metal, y claramente por otro lado les diría que googleen también quiénes fueron. En el heavy metal podemos decir hubo tres grandes Black Sabbath, voces, ¿no? Hubo tres grandes voces de los 80-90. Tenemos por supuesto a el señor Ozzy Osbourne, que, de quien estamos hablando. Sí. De Ronnie James Dio. Sí. Y de Lemmy Kilmister. Fueron las tres grandes voces que hoy en día están juntas los tres. Haciendo. Están los tres de gira juntos. Exactamente. No quiero decir ninguna otra cosa, ninguna otra palabra. No me sale otra palabra. Más que están los tres de gira hoy en día juntos. Qué lindo se escucha el infierno hoy. Sí. Qué linda fiesta que deben tener hoy en el infierno. La verdad que, hablando musicalmente, o sea, Black Sabbath fue el real sonido del heavy metal. O sea, ya desde las bases, hablábamos el programa pasado de Tony Iommi, de las bases de la guitarra de Tony Iommi, desde ahí se empezaron a crear muchísimas cosas. Así que, nada. Yo dije, no quiero llorar, chicos, porque yo estoy sensible. Así que nada. No sos la única, somos creo que los tres. Creo que lloré toda la tarde. Ahí va a decir, ah, lloraste por Osis. Te juro que sí, boludo, porque no paraba de ver noticias, ver, y cosas, no, y no temas, boludo. Te ponen no te temas. No te voy a decir nada. La primera vez que lloré por una muerte en el metal fue por Dio. Sí. La segunda fue por Darrell. Boludo, ya en 5 segundos, viste, en TikTok o en Instagram, te hacen esas especies de reels, sí, de segundos donde te ponen temas como Dreamer o qué sé yo. Ya fue, amigo, matame. Yo, o sea, yo en un principio no. Llévame. En un principio no quería creerlo porque llevaba media hora viendo noticias de medios que para mí en los años que tengo haciendo prensa no son para nada confiables. Lo dijiste en el grupo de WhatsApp. Lo dije en todos los grupos. Pero yo ya veía gente muy conocida, viste que te dije subía Todd Cairns, lo había subido en varios grupos y me decían, no porque lo vi en X, no porque lo vi que lo dijo TN o lo dijo Clarín, lo dijo Crónica. No, yo no me fijaba en ese tipo de medios, me fijaba en los músicos en realidad. Y yo de esos medios vi como mataron y tuvieron que salir a desmentir, por así decirte, gente más de acá, de allá. Vi como mataron y desmintieron la muerte del Puma Rodríguez, como mataron y desmataron a la Nata, puedo seguir nombrando un montón de gente más que mataron y desmataron. Lo primero que puse en el grupo es, ¿se fijan si es verdad? O sea, pero yo seguía a músicos, diferentes músicos, de lo que sea, de lo que se te ocurra de un extremo al otro, digo, bueno, sí, ya está, porque ningún músico como la gente en su cuenta oficial va a poner nada de esta magnitud si no fuese verdad. Así que por eso yo seguía eso. Y yo no quería creerlo hasta que vi la noticia en Loudwire, que es uno de los medios de metal en los cuales más confío y hasta casi que meto la mano en el fuego. Sí. Cuando lo leí por Loudwire dije, no, ya está, sí es real. Bueno, pero convengamos que tampoco venía muy bien de salud, que digamos. No, no, estaba en una. No venía muy bien de salud, no solo que estaba en las últimas, sino que también estaba la parte que él le había dicho a Sharon, de que el día que él se sienta mal, de que el día que él no podía seguir, que no podía estar de pie en un escenario, que lo lleve a Australia, que ahí tenía permitido el suicidio. Sí. O sea, son cosas que... Eso fue una de las cosas principales que pensé, en la de que estaba mal, pero él decidió terminar con su mal. Lamentablemente todavía no tenemos noticias de cómo fue el deceso, no hay nada dicho. Pero bueno, aún así, no importa cómo haya sido, lo que importa es lo que él fue. Y fue una persona muy importante en todo el ambiente del metal. Claramente, cómo movilizó diferentes músicos, desde un Billy Joe Armstrong, que nada, hasta, no sé, Rob Zombie, o sea, ¿entendés? O sea, nada que ver una cosa con la otra, pero sin embargo, hoy veía posteos de, no sé, Vicente Biloni, boludo, o sea, ¿entendés? Sí. Claramente nosotros acá de Argentina, hasta... Gente que no podés creer, gente de Power Rangers, de Morpher Grid, que es una página muy conocida dentro del ambiente de Power Rangers, subiendo fotos de Ozzy, o sea, una cosa terrible. Todo el mundo conocía a Ozzy y bueno, y lo que es Black Sabbath. No importa si escuchabas metal o no. No importa. Que, ver, los paralenios, o sea, no sé, te puedo decir cualquier cosa, ¿entendés? Bueno, pero convengamos de que es una influencia en la música. A ver, es como que te diga... los Beatles, está bien, son reconocidos, capaz que no es el género de música que a uno le gusta, pero si te pones a pensar, fue una influencia muy grande en el mundo musical. A mí me emocionó escucharlo al Ruso Berea, por ejemplo. Bueno, estamos en el ambiente del rock, del metal, bla, el Ruso Berea es una eminencia, pero escuchar sus palabras y la manera que se emocionaba, y no al mismo tiempo, porque es el Ruso, él sabe de lo que habla, pero chabón, o sea, me llegó al alma, posta. Y es Ozzy, O sea, es una leyenda viva. O sea, es esas personas que se convierten en leyenda sin necesidad de pasar de largo. O sea, por suerte tuvimos la suerte hace menos de 10 días que hizo el show de despedida. Sí, es verdad. Sí. Dijo, esta es mi última vez en los escenarios, pero lo que menos nos esperábamos que sea la última vez que tuviésemos una noticia de él. Después de eso salió con un video diciendo que le hubiese gustado estar en mejor estado para su despedida, que él no quería estar atado a una silla, él quería estar parado y saltando con todo el público. No ver al público saltar y él estar ahí atado sin poder moverse. O sea, Fueron ya esa declaración de él después del show me hizo llorar y hoy estoy tratando de contenerme lo más que puedo. Vamos, Gon. Así que no nos queríamos ir sin hacerle un pequeño homenaje, sin escuchar un poquito de Ozzy de fondo y como él dijo en una canción de Black Sabbath, ¿este es el end del principio? ¿Es el final del principio? ¿O es el principio del final? La verdad que... se las dejo picando. Estamos todos muy dolidos. Y nos gustaría hacer una hora más de programa hablando de Ozzy, pero no nos da los tiempos. Podemos hacer un especial. Sí, podemos hacer... ¿no? Sí. Podemos armar un especial para la semana que viene, seguro. Ocupar una hora exclusivamente para eso. Sí, de una. Pero bueno. Lo pensamos en la semana. Ahora nos quedamos sin tiempo. No nos queda más que despedirnos. Muy bien. Mandar un saludo donde sea que esté. Y mandar un saludo a todos los oyentes que nos están acá acompañando. Y están también dodillos como nosotros. Y bueno. Bien, como acabo de decir. Nos vamos con el tema de Black Sabbath. End of the beginning. Hasta la semana que viene. Hasta el próximo martes. Nos vemos. away.